El 10 de marzo del año 68, aquel buen día salió Carlos y José, sin más consigo que la bendición del cielo, la de sus padres, su esperanza y buena fe. Las grandes voces lloraron en cuna humilde, a grandes rasgos les quisiera relatar que en el 70 empezaron a distinguirse, y hasta hoy su fama cada día asciende a más. Quiero me canten la cosecha y un corrido, flor de capomo, también amores fingidos. Yo les suplico que me canten el chubasco, ya que estoy triste por el amor que he perdido. Desde pequeño soñaba con progresar, Carlos nacido en un ejido de Terán, su trayectoria no es posible relatar. Con mil afanes logran el lugar que tienen, ahora es un dueto de fama internacional, ya mucha honra en la se mantienen.